Bienvenidos a este capítulo de nuestro querido podcast llamado Pensamientos Químicos. Siendo nuestra primera misión, estaremos hablando del balanceo y reacciones químicas. Mi nombre es Marisol, espero que el contenido sea de su interés. Pónganse cómodos y espero que disfruten de este breve espacio que puede llegar a ser entretenido, informativo o aburrido dependiendo de la persona. ¡Vámonos con la intro! Para comenzar, nos preguntamos qué es la química, ¿no? Pues la química se le conoce como la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones, justamente el tema que estaremos hablando hoy. Con esto podemos dar inicio al primer tema que veremos, y este será el balance. Así que prepárense para una oleada de conocimiento. Pues verán, el balance se le conoce como igualar el número de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos que son la sustancia inicial que participa en una reacción química, como en los productos que son denominados el resultado de la combinación de sustancias, y sirve para verificar la ley de la conservación de la materia, que es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dicho esto, podemos dar paso a lo siguiente. Las reacciones químicas es un proceso mediante el cual una o más sustancias que son los anteriormente mencionados reactivos sufren de una transformación para dar lugar a los productos. Estos mismos los podemos encontrar en la vida diaria, ya sea en la naturaleza o hasta en nuestro propio cuerpo, llevando a cabo una serie de fenómenos que sirven para modificar lo que era originalmente, dándonos como resultado un producto de interés humano, ya sea económico o hasta el más simple hecho de encender una vela, y así un sinfín de transformaciones que vemos día a día. Ahora vamos con la interrogante de ¿cómo pueden ser representadas o, en dado caso, cómo pueden ser balanceadas? Para responderles esta pregunta, primero es necesario que sepan la definición de lo que es una ecuación química y sus elementos. Pues a esto se le conoce como la representación gráfica o matemática de lo que ocurre en una reacción química, utilizando símbolos y o fórmulas para representar los reactivos y los productos. Para saber cómo identificar estas ecuaciones, hay que saber cuáles son sus elementos, y el primordial de estos es la simbología, que puede ser representada con una S cuando sea en estado sólido, con una L cuando se encuentre en estado líquido, G en gaseoso y AQ cuando sea en solución o diluida en agua, todas escritas en minúsculas. Otro elemento son los subíndices, que son los números que se encuentran después del símbolo indicando la cantidad de átomos del elemento a su izquierda. Y los coeficientes, que son los números que se utilizan para balancear la ecuación y representan los moles, que vienen siendo moléculas o átomos de la sustancia, a la derecha. Ahora intentaré explicarles cómo balancear una ecuación química lo mejor que pueda. Partiremos con el ejemplo de la formación del agua a partir del hidrógeno y del oxígeno. Los reactantes son el hidrógeno, que se escribe H2, y el oxígeno, que se escribe O2. El 2 siempre será más pequeño que la letra mayúscula. Y el producto es agua, es decir, H2O. El paso 1 es verificar si existe la misma cantidad de átomos de cada lado teniendo una flecha en medio. Presentamos el número de átomos de cada elemento de lado y lado, escribiéndose 2 átomos de H más 2 átomos de O, que es igual a 2 átomos de H, 1 átomo de O. Esta ecuación puede decirse que no está balanceada, ya que tenemos más átomos de oxígeno del lado de los reactantes que del lado de los productos. Aquí un paréntesis para decir que los reactantes se encuentran a la izquierda y los productos a la derecha. Para proseguir, en el paso 2 tanteamos el o los coeficientes necesarios para igualar los átomos de lado y lado. En este caso colocamos delante de la fórmula del agua el número 2, lo que significa que tenemos 2 moléculas de agua. escribiéndose 2 átomos de H más 2 átomos de O igual a 4 átomos de H, 2 átomos de O. Y ahora contando, a pesar de que tenemos la misma cantidad de átomos de oxígeno de un lado y otro, ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno del lado de los productos contra 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactantes. Ahora, colocando un 2 delante del hidrógeno de los reactantes, tendremos 4 hidrógenos de lado y lado, con lo que la ecuación química queda balanceada, escribiéndose 4 átomos de H más 2 átomos de O y lo mismo del otro lado, 4 átomos de H más 2 átomos de O. Yo sé que para algunos el medio auditivo no les funciona, como a mí, pero habrá alguien que esto le ayude para comprender más del tema y ahora sepa cómo resolverlo. Podemos resumir que el balanceo es igualar el número de átomos. Una reacción química es cuando dos sustancias sufren una transformación y la ecuación química es la manera gráfica de representarla. Honestamente, en lo personal, siento que la información dada fue interesante e importante, ya que se me dificulta mucho la química, así que mientras ustedes aprenden, yo lo hago con ustedes. Espero les haya gustado y si les gustaría escuchar más de los sinfín de temas que la química tiene, háganmelo saber. Les mando un abrazo, tengan un lindo día y nos vemos en la siguiente. ¡Los quiero! ¡Bye!